El H de Línea Azul, la ruina el 1 de mayo, el loco cubano, la 22 de Alta Córdoba, los Pichurri, el loco Bambi, la Pupi de Alta Córdoba, el Ivana, la Colales, el Colantación. Me dejó, solo estoy, se ha marchado esta de mi vida, sin ninguna explicación. Por favor, háblale, sé muy bien que tú eres su amiga. Dile que por ella estoy sufriendo, dile cuánto espero su regreso. La cuadra de San Vicente, Maldonado, la banda del Popi, Cochilo Re Loco, los super amigos, Guachilo Naranjo, la nube con el Olmedo, el diseño Fragueiro, los barcos del Vicioso. Por favor, háblale, sé muy bien que tú eres su amiga. Dile que por hoy estoy sufriendo, dile cuánto espero su regreso.